pienso que es algo saludable, que es algo bueno para todos, para tanto como para los grandes como para los chicos. El Centro Integrador Comunitario del Barrio Esperanza vuelve a organizar una feria de intercambio. Por eso charlamos con Jano Rodríguez, miembro de la mesa de gestión del SIC del Barrio Primavera. Trabajo acá en el SIC y volvemos a encontrarnos en el aire de Bolsón para decirle que el próximo sábado nos encontramos para hacer una feria de intercambio desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. Esto se ha pedido de los vecinos, sobre todo un grupo de vecinas de Los Hornos que tienen buena producción de plantines, ya se comprometieron a traer flores, también cactus y otro tipo de arbustos. Así que los esperamos a todos para una feria de intercambio. Traiga lo que usted decide cambiar y haga el intercambio. Y bueno, vamos a dar lugar también a unos compañeros que están a cargo de otros talleres para que le informe la actualidad del SIC. Y entonces, y como lo anticipaba el mismo Jano, también charlamos con los talleristas de dos de los talleres que uno comienza esta semana y el otro viene desarrollándose y es de gran importancia porque ofrece una salida laboral. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, bicicletero del SIC, ya se podría decir. Daniel Pais es mi apellido. Y vamos a arrancar nuevamente, relanzamos el taller de bicicletas para este sábado 28, sábado 29. Y arrancaremos de las 10 de la mañana, más o menos, a las 2 de la tarde. Y esperemos tener el éxito y las alegrías que tuvimos el año pasado. Con todos los chicos, hacer algunas bicicleteadas más. El año pasado hicimos una, así formal. Este año pensamos hacer aproximadamente cada 3, 4 semanas una salida. Así que, bueno, las expectativas son muchas. Y la idea es que los chicos se acercan, chicos de qué edad se acercan, la idea es que puedan arreglar la bici. Contá un poco cómo es el taller. Claro, la idea es esa, todos los que tengan bicicleta, sea más o menos o muy arrumbada, que la traigan. Si después vemos qué se le puede hacer, qué hay que ponerle o cómo podemos hacer para que salgan andando. Que nadie se quede sin ahora cuando venga la temporada, que tenga su bicicleta, el que quiera. Y ver cómo podemos hacer entre hubo trueques el año pasado, o sea que le, por ahí tenía dos cubiertas en la casa, la traía y a que le faltaba un manubrio o algo, lo cambiaban, se generaba eso. Y nada, pienso que es algo saludable, que es algo bueno para todos, para tanto como para los grandes como para los chicos. Los que tienen mucho peso, que quieran bajar unos kilos, viene bárbaro. Y los que tienen ganas de hacer alguna actividad con perspectiva de competir y todo, también que se acerquen, porque la idea es esa, ser bicicleteadas bien de paseo y el que quiera entrenar, hacer un lazo ahí con los que están más en el deporte, propiamente dicho. Así que esto es una actividad más que todo divertida. La idea es que nos divertamos arreglando y después paseando. Recordanos entonces a partir de este sábado y todos los sábados en adelante. Claro, por ahora no tenemos qué cantidad de talleres vamos a hacer. Como el año pasado, arrancamos con una idea de hacer 4 talleres, hicimos 4 meses. O sea, fueron 16 talleres más o menos. Y bueno, arrancamos con la idea de hacer 4 más o menos, pero sabemos que se va a extender más. Y por ahí tenemos la idea también de ir a otros barrios. Por ahí capaz que no quiero dar nombres para que no crea expectativas, pero tenemos idea de otros barrios también acercarnos, centro comunitario, será la difusión más o menos amplia como para que se vayan enterando. Y ocuparnos casi todo lo que viene de temporada, tiempo bueno, como para estar ahí dándole a las máquinas. Bueno, soy Federico Trautweiler, estoy a cargo del taller de techos, así que estamos dando para todas las edades el tema de el que le interese aprender cómo se hace un techo. De aquí a diciembre pueden acercarse todos los que quieran. Ya empezamos, pero de todas maneras recién están llegando las herramientas como para que puedan hacer prácticas, así que los invito a todos los que quieran venir. Y bueno, la idea es que de aquí a mediados de diciembre salen sabiendo hacer un techo. La especialización, porque es una especialización en techos patagónicos, concretamente, ¿no? Sí, en realidad es techos generales, digamos. Bueno, acá lo adaptamos a lo que es la construcción del techo en la zona, digamos. En la comarca tiene un poco una especialidad en techos, digamos, ¿no? Se trabaja mucho en varas y eso, pero de todas maneras el conocimiento va a ser para hacer cualquier tipo de techo. O sea, techo, digamos, hablando de techo de chapa, digamos, ¿no es cierto? Chapa o tejas, no techos de losa, quiero decir eso. Uh-huh. Estamos hablando de la parte de carpintería en obra. Y este taller está avalado y otorga un certificado, contanos un poco. Exactamente, esto está, lo promueve UOCRA, la Fundación UOCRA, y bueno, y la persona que hace el curso se lleva la tarjeta que entrega UOCRA ahora, que es la es un poco algo más completo que lo que era la antigua libreta de trabajo. ¿Mm? Así que bueno, es una ventaja también para el que hace el curso, sale con esta tarjeta que lo habilita a trabajar en obra, digamos, ¿no es cierto? ¿El taller tiene costo? ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? No. Hay que inscribirse en la oficina de empleo y a su vez en la oficina de empleo de la municipalidad, ¿no es cierto? Y a su vez, bueno, acá también lo volvemos a reinscribir, digamos, para el SIC. Bueno, y la duración, o sea, el taller es qué días, a qué horarios o sea, los cuando... martes, jueves y viernes de 9 a 1. A una un poquito elástico, eso puede ser un poco antes, si de pronto la persona tiene que irse un poco antes, no hay problema. Está bueno. Y bueno, son esos tres días, y creo que en esos términos de tiempo podemos llegar a hacer un buen curso sobre techo.